en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que sigue preparando su partido frente al Sevilla el próximo domingo a partir de las 12 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Hoy el técnico blanquiverde Alberto Toril dispuso partidillo contra el equipo juvenil. Los no habituales y no convocados en el último partido jugaron, entre ellos Armando, que sigue cogiendo la forma y el ritmo, participó como uno más. Los futbolistas tienen claro que la clave para ganar en el Sánchez Pizjuán será ser muy sólidos atrás, hacerle el partido incómodo al filial hispalense y, lógicamente, definir las ocasiones en punta. Álex Fernández, que hoy ha sido el protagonista en rueda de prensa, celebraba la vuelta de Matilla, de Correa y de muchos de los jugadores que no han podido estar en las últimas semanas, y entiende que la competencia les hace mejores. El centrocampista se ha mostrado en la misma línea de ambición que ayer escuchábamos a Pablo Hervías, y afirma que han dejado escapar puntos tontos que les podían tener en puestos de ascenso directo. Álex Fernández. Sí, no nos vamos a engañar. El equipo, pues hemos perdido puntos tontos, por así decirlo, ¿no? Pues los dos de Nastic, el ya Alcorcón podíamos por lo menos haber puntuado. El ya de Córdoba creo que nos merecíamos tres puntos. Al final son puntos que vas dejando escapar y que te pones a mirar la tabla y con dos, tres puntos más estaríamos segundos. Entonces, queremos ser ambiciosos, sabemos que estamos jugando ahora bien, que somos sólidos en defensa y por qué no, por qué no soñar, ¿no? Estamos haciendo las cosas bien, vamos a por ello. ¿Por qué no soñar? Pues hoy vamos a hablar con uno de los jugadores, posiblemente el mayor símbolo que tiene ahora mismo la plantilla blanquiverde, Juan Francisco Martínez Modesto. Dicho así, igual, pues a lo mejor a alguno le suena. Si decimos que es Nino, evidentemente yo creo que todos lo conocemos desde hace ya dos décadas, que irrumpió con fuerza en el fútbol ilicitano y que vuelve a ser hombre importante casi 20 años después en la primera plantilla. Está aquí en nuestros estudios, enseguida hablamos con él y además vosotros también vais a poder participar haciéndoles vuestras preguntas al bueno de Nino. Abrimos escaparates y entramos ya con el cañonero de Vera. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Tras el éxito de Ferroqué y La Llave en sus exposiciones de la Fireta del Camp del Chifira Hogar, ahora y solo por unos días, mantiene los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. A

hasta el número de 600 partidos, pues fíjate, han pasado muchas cosas. Pero bueno, al final, como te digo, es trabajo, es el querer, el seguir, el estar. Pero bueno, al final pasa mucho tiempo, pero para mí bien. Ha habido momentos buenos y malos, pero bueno, también, ¿no? Ahora vamos con ellos. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a recordar la manera que tienen los oyentes de poder realizarle alguna pregunta a Nino. Pues podéis preguntar a Nino, nuestro protagonista, a través de las redes sociales, en Twitter, @teleelch, y en facebook.com/teleelch. Ahí dejáis vuestra pregunta, se la hacemos a Nino, y si él quiere, pues la contesta. Hombre, claro que va a querer. Tampoco le vamos a poner en un brete, ¿no? No hay problema. Añadir un dato más, Paco. Debutó en un Elche 3 Murcia 0, jornada 11 de la temporada 98-99 en Segunda B, y lo hizo entrando por Huegún. Jugó 10 minutillos en aquel partido. Por Aitor Huegún, que en aquella temporada, si no recuerdo mal, hubo ahí un triple empate de goleadores en el año del ascenso en Melilla con Claudio Huegún y Armentano, que marcaron 11 goles cada uno. Fíjate, yo valoro mucho el que Nino siga, y además siga con el rendimiento que está dando, porque Nino, de todos los jugadores que han ido pasando por el Elche y por otros equipos, es que se han ido retirando todos. O sea, es que, claro, el tiempo pasa, esto es impepinable para todos, pero tú sigues ahí en la brecha. ¿Y cuántos cientos de compañeros se han retirado ya? Sí, la verdad que bueno, vas por los estadios y ves un montón de compañeros que ya son entrenadores o segundos o están de representantes o están buscándose la vida de otra manera al que venían jugando. Pero bueno, como bien dices, pues bueno, llega el momento para todos. Yo por suerte todavía sigo y me encuentro bien para seguir. Pero bueno, esto es ley de vida, ley de fútbol, y llega un momento que ya, por bien tuyo, por bien por el fútbol, que ya no puedes seguir, pues te tocará retirarte. Pero bueno, hasta el momento me encuentro bien, y como bien dices, han pasado muchos compañeros de todos los colores, de defensa, delantero, de todos los colores. Y bueno, la verdad que bueno, para mí también ha sido un orgullo, también he aprendido de ellos, ¿no? Oye, ¿qué te dicen ya los excompañeros cuando te ven? Oye, macho, ¿cuándo va a colgar las botas? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Sí, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Que aún me queda más, que otro que me dice ya déjalo ya está bien. Hoy, eso es envidia sana, ¿eh? Hoy ha venido un excompañero que jugó en Elche, sí, Darmon. Darmon, hombre. Y bueno, David, dice, ¿cuándo te hago la ficha para los veteranos? ¿Sabes? ¿Qué ganas tienen, eh? Así. Y bueno, aguántate un poquito. Bueno, hay comentarios de todo y nada, respetable, de amistad nada más, ¿no? ¿Cuál es el combustible que utiliza Nino para casi 20 años después sigues dando el rendimiento que sigues dando? Creo que la mentalidad, ¿no? Creo que la mentalidad, el seguir, el querer, el gustarte el fútbol, el terminar un partido y hacerlo bien o mal y querer seguir más. Creo que es un poquito todo, y sobre todo también te acompaña el tema de la genética, ¿no? El tema de las lesiones, que te respeten. Y bueno, a día de hoy creo que yo me quedaría con eso, porque la mentalidad a día de hoy en el fútbol es muy importante, porque bueno, hay cosas buenas, pero también malas, uh-huh, que hay que saber superarlas, ¿no? La genética, eso es incuestionable, pero también un poco el estilo de vida, ¿no? Esto no es fruto de la casualidad. Sí, creo que el cuidarse es un síntoma muy positivo de cara a un deportista, en el que cada domingo o cada entrenamiento tienes una exigencia de competencia al 100%. A partir de ahí, todo lo que no sea exigirte o cuidarte para estar preparado para el entrenamiento, para el partido, creo que bueno, con el tiempo pasa ya menos, ¿no? Lo que estás viviendo en tu vuelta al Elche es parecido a lo que llegaste a pensar o a soñar hace años, porque yo siempre que he hablado contigo cuando estabas en otros equipos, pues siempre te he preguntado lo mismo. Oye, ¿vas a volver al Elche? ¿Tu deseo es volver a vestir la camiseta del Elche? ¿Esta es la vuelta soñada o has superado tus expectativas? No, esta es la vuelta soñada, porque creo que volver a tu casa en cualquier situación, en cualquier momento, creo que es motivo de alegría para mí. Y como bien dices, me respondía, ¿vas a volver al Elche? Te decía, no sé, pero por dentro estaba diciendo que sí. Ojalá volviera al Elche en cualquier momento, porque es lo que yo sentía, ¿no? Hace mucho tiempo volver a mi casa y poder el día de mañana dejar mi carrera donde la empecé, que es en mi casa, en el Elche, y lo que yo siento por él. Así que, bueno, yo creo que era la soñada, y bueno, al final, con trabajo y con mucha humildad, pues bueno, están saliendo las cosas y nada, a seguir trabajando, no queda otra. ¿Cuánto tiempo va a seguir trabajando Nino? Bueno, hasta donde me dé mi cuerpo o hasta el verde me deje. Creo que el momento llega que hay dos decisiones, una personal o otra que el verde te diga, hasta aquí has llegado, ya no puedes, uh-huh, y ya no puedes, déjalo, deja paso para los demás y poco más. Pero bueno, hasta a día de hoy no ha llegado ese momento, sino que me encuentro bien y bueno, ya veremos hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Nino nota el paso del tiempo? Bueno, se va notando, evidentemente se va notando porque, bueno, los años no pasan en balde y son muchos entrenamientos, muchas horas, muchos partidos, mucho desgaste físico, psicológico, en todos los sentidos, y creo que a nivel de competir al máximo, pues bueno, es complicado. Pero bueno, tampoco uno intenta aprender o darle la vuelta que sea para llegar lo más fresco posible de cara al domingo, ¿no? Me decía un buen amigo que ahora está de director deportivo en el Eldense, el argentino Mario Barrera, hace unas fechas que vino, dice, Nino es un cazador, dice, lo que pasa es que antes siempre llevaba la escopeta y ahora incluso deja la escopeta a algún compañero que también cace él. Vengo a decir esto porque yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Eras o eres un especialista en el área, pero es que ahora casi nos gustas tanto fuera del área. Bueno, creo que también la etapa de Osasuna me ha servido para ello, ¿no? Creo que allí se basa todo en el equipo, en ayudar. Si marca gol bien, si no, ayuda como puedas. Y en ese sentido, pues bueno, también me he defendido con otras cosas que era pues, jugar para el equipo, ¿no? En ese sentido, bien que marcaran con otros compañeros, ser menos egoísta, sí, pero, para un delantero. Al final uno lleva adentro que quiere marcar gol sí o sí. Pero bueno, hay situaciones que también pues, lo valoras y ves que lo mejor para el equipo en ese momento es eso, ¿no? Pero para eso también hay que valer. Quiero decir, tienes que tener condiciones de media punta, tú tienes un gran control de balón, pero luego hay que tener la visión y para poner ese pase en perfectas condiciones, ni que vaya más fuerte ni que vaya más flojo. Sí, se juntan muchas cosas, evidentemente, se juntan muchas cosas y al final es querer y que pueda salir la situación. Pero está claro que, bueno, que ninguna de las dos situaciones me encuentro incómodo porque he jugado delantero, media punta y, como bien dice, pues bueno, a lo mejor últimamente me he encontrado más con más asistentes que otra cosa, pero bueno, también me gusta ese tema, también me gusta, ¿no? ¿Cómo disfrutar más? ¿Dando la asistencia o marcando el gol? Yo siempre disfruto metiendo goles. eres un goleador nato. No te voy a engañar. Pero bueno, una vez que me marca también mi compañero, también me alegro, sobre todo por compañero, por el equipo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Adrián, ¿qué preguntan los oyentes? Pues en Facebook, por ejemplo, nos pregunta Joaquín Vega a qué se debe el apodo de Nino. Bueno, porque mi padre se llama Bernardino y de muy pequeño a él le dicen Nino y a mí también de pequeñito me decían Nino y me quedé con el apodo. Y bueno, en mi casa ahora mismo hay mi padre que se llama Nino, yo que me llamo Nino y mis dos hermanos se llaman Nino, así que hay cuatro Ninos en casa. ¿Y tu hijo si lo tienes también? ¿O? Bueno, a mi hijo ahí está, de vez en cuando le dicen Nino, sí, los otros días jugando un poco le decían Nino, pero bueno. David Martínez dice también en Facebook que ¿cuál es el jugador con el que has jugado y que para ti tiene más calidad? Bueno, he jugado por suerte con muchos compañeros y jugadores buenos. El tema de, bueno, desde el Elche, Claudio Barragán, que me marcó mucho. Yo empezaba, él venía ya de ser un jugador veterano, pero enseñó mucho a nivel personal, a nivel colectivo. Y bueno, pasando por la etapa de Osasuna, Pachi Puñal, referente, Raúl García, creo que jugadores de mucha calidad y que al final, pues bueno, te quedas con el tema deportivo, pero también con la persona que son bestiales, ¿no? También en Twitter pregunta Víctor Campello que cuál es el gol que recuerdas con más cariño como franjiverde. Y también enlazo esta pregunta con una de Facebook que nos dicen que te sugieren si ese gol podría ser el que le marcaste al Melilla en aquel playoff mítico de ascenso. Sí, por la importancia o por ser, yo no sé si por el primero o de los primeros, pues me quedaría con ese. Pero bueno, al final luego me he marcado muchos goles y cada vez que marco un gol con el Elche me pongo muy contento, ¿no? Claro, porque si tuviéramos que recordar, Nino, los más de 200 goles que has metido, el más bonito, ¿cuál se te ocurre alguno? No lo sé. Ahora mismo, la verdad que no. Que he metido varios y varios bonitos. Pero bueno, como te digo, si en especial me quedaré con ese ahora mismo, a día de hoy. Sí, porque ese gol fue el que muchos aficionados empezaron a conocer ya a Nino. O sea, cuando ya decía, oye, Nino es este, ya le ponemos cara y ojos, ¿no? La verdad es que, bueno, para mí es muy especial porque yo siempre he tenido no tengo por qué ocultarlo ni decirlo ahora porque él esté delante, pero siempre he tenido una especial predilección por Nino por muchos motivos. Primero porque hemos crecido juntos, no somos de la misma generación, afortunadamente para él. Yo tengo 13 años más que tú, pero claro, es un futbolista que llevo viendo durante casi 20 años, lo he retransmitido durante los primeros 7 u 8, luego lo he visto y lo he seguido con mucho cariño en todos los equipos que ha estado. Y a mí lo que siempre me ha alucinado, Nino, es lo que antes hablábamos, ¿no? La rentabilidad que supone para el equipo que te ha fichado, el rendimiento que tú has dado. O sea, en el equipo que has estado, goles, 40 partidos de media, casi 20 años sin parar. Bueno, es que eso es muy difícil, claro, es que eres el hombre de los récords. En segunda división nadie ha jugado más partidos que tú, nadie ha marcado más goles que tú. Yo no sé si esto tú lo tienes muy en cuenta cuando juegas o simplemente es una anécdota y una estadística. Bueno, lo dejo para las estadísticas, las anécdotas y para el día que me retire para tenerlo valorado lo que he hecho. Y lo que me ha costado y lo que al final lo que te lleva, ¿no? Que sea un jugador que, bueno, que ha sido un jugador comprometido total en el equipo que ha estado, ha defendido la camiseta al 100%. Y al final la gente, la afición o el club te lo brinda con ese cariño, ¿no? Yo he salido de Tenerife muy bien, he salido de Osasuna muy bien, muy reconocido, con una persona buena. Y de Elche, fíjate, Elche en mi casa y fíjate cómo me tratan por la calle, en el estadio. Así que al final he sido un jugador comprometido que he dado siempre el 100% de mi exigencia o más. Me he exigido a morir y he querido siempre estar disponible, siempre jugar. Cuando no he jugado por el motivo que he sido, lo he pasado mal, como si no hubiera jugado ningún partido o iba a debutar. Así que bueno, siempre he intentado hacer lo mejor para el equipo, ¿no? Yo destacaría por encima incluso de tu rendimiento deportivo, tu modestia, que además lo llevas implícito en el apellido. Modesto es uno de tus apellidos. Yo creo que eso hace más grande a un futbolista, pero sobre todo a una persona, porque, Nino, vosotros sois espejo para los chavales y tenéis que inculcar unos valores, aunque no sea de manera directa, ellos absorben todo lo que ven y creo que en eso tenéis que ser muy conscientes. Sí, es así. Yo tengo mi hijo con 9 años, mi hija con 6 años, soy padre. Y al final ver que los niños, bueno, y al final yo también he sido niño y he visto un jugador, aunque sea de tercera, y yo me he quedado loco mirándolo, ostras, cómo va, cómo huele, cómo las botas que lleva, tal, y los niños los ves que hacen lo mismo, ¿no? Tú vas andando vestido y se van quedando contigo, se dan la vuelta para mirarte. Al final, como tú dices, son esponjas y al final lo que tienes que transmitirles es eso, ¿no? Humildad, que estudien, que se lo pasen bien jugando a fútbol y dar una buena educación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Nino? Después de las 2 horas o desde que te levantas, quitando las 2 horas de entrenamiento. Muy tranquilo, la verdad que muy tranquilo. Ahora llego a casa, como con mi mujer, un rato de siesta, me voy a recoger a los niños y ya estoy un rato con los niños, jugando un poco, haciendo un poco de tareas o tal. Nada, sobre todo descansando y poco más, muy tranquilo. ¿Y las aficiones y los hobbies de Nino, cuáles son? Bueno, estás con mis hijos. La verdad, cuando tienes 2 niños, ya te queda poco tiempo para lo demás. Y al final, pues bueno, las aficiones, te gusta el pádel, te gusta un poco de bicicleta, te gusta tal, pero como estás ya metido en competición, pues eso como que no estás para muchos extras, ¿no? ¿Vas al cine? Sí, a cenar, ir al cine con la familia y bueno, con el cine cuando me dejan también los cuando niños. Cuando te dejan, tío. Pues si no, una película infantil y poco más. También te las tragas, ¿no? Así es, pues, así estás es. En época de tragar. Así es. Bueno, para los cinéfilos, ¿tienes algún actor, alguna actriz favorito? Alguien que diga, oye, pues este me ha gustado o no tiene ninguno. No, al final tampoco soy mucho de cine, sino como te digo, ahora me toca películas infantiles en el cine, así que tampoco hay mucho. Angry Birds, el otro, tal. Otros días decían una salchicha, no sé qué, mis hijos, a ver una película, salchicha, una salchicha, tal. Peleona, no sé qué, ¿sabes? Así que fíjate, poco más. Bueno, vamos a hablar del Elche. Nino, tus compañeros, ayer Hervías, hoy Alex Fernández, los veo ambiciosos, los veo inquietos. Estáis ahí séptimos, pero virtualmente estáis en puesto de playoff porque el Sevilla Atlético no contaría. ¿Estáis contentos con lo que habéis conseguido o se podía haber conseguido más? Creo que la realidad es que se podía haber conseguido algo más, pero bueno, hay que vivir de realidad y la realidad es que llevamos estos puntos, que no hemos dejado puntos en el camino, sobre todo en el estadio, que no se tenían que haber perdido. Pero bueno, al final a esta altura los equipos piensan lo mismo. Ostras, si hubiéramos ganado allí. Ostras, si no hubiéramos dejado los puntos aquí. Ostras, si no hubieran remontado. El otro día remontan al Eibar un 0-3 en el campo del Español. Que todo es posible, en el fútbol todo es posible. Así que bueno, como bien dices, lo mejor es que tiene el equipo, es ambicioso, tiene carácter, que quiere. Y yo creo que estos equipos con mucha tranquilidad, mucho trabajo, y si uno está seguir insistiendo, se van a encontrar en una situación, creo que positiva. evidentemente no va a ser un camino rosa porque lo estamos viendo, pero creo que el equipo tiene cosas buenas para seguir peleando y bueno, los errores o las cosas negativas habrá que seguir peleándolas para corregirlas, ¿no? Yo te he visto, claro, en la anterior etapa no te veía así, en esta nueva etapa en el Elche, que eres uno de los veteranos del equipo, te he visto enfadado y cabreado en el campo, por ejemplo, creo que el día del Nasty, con aquellos goles que le metieron al equipo tan seguidos, te he visto como un veterano, ¿eh? Bueno, pero sobre todo porque recibí mucho. El día del Nasty recibí mucho. Los centrales me dieron bien, recibí mucho, el árbitro no cortaba y sobre todo estaba cabreado en ese sentido. Evidentemente se suma todo también porque, bueno, esos 8 o 9 minutos que a lo mejor en otro partido te crean ocasiones y no te meten ninguna, pues bueno, se juntaron que nos metieron 3 goles, le dieron la vuelta al resultado y dices, ostras, de ganar sacamos un punto y gracias. Así que, bueno, se juntaron un factor de situaciones que sí. Pero sobre todo el tema de enfadarme o discutir o tal es para enchufarme en el partido, meterme de verdad y estar disputando un partido como se tiene que disputar, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta dónde puede llegar el equipo? Ahora que parece que Toril ha ajustado más el sistema ataque-defensa, ¿puede ser esta a partir de ahora el camino? ¿Crees que podéis estar ahí luchando con los mejores? Esperamos, eso esperamos, que estar peleando con la gente arriba y bueno, cualquier equipo quiere estar peleando para lo mejor, que es estar peleando para la zona de playoff, para pelear por un ascenso, que es muy bonito. Pero a partir de ahí, nosotros que ir pensando partido a partido, trabajar, vivir el momento a tope y dar 90 minutos el 100% de cada uno. Es decir, el partido del domingo contra el Sevilla, sabemos que va a ser un partido muy complicado y que queremos sumar, tenemos que dar el 110% de cada jugador, ¿no? Te lo pregunto de otra manera. ¿Tú ves plantilla, porque has ascendido a Primera División con Osasuna, con Tenerife, ves plantilla para luchar por el ascenso? Yo creo que hay cosas muy positivas, creo que hay jugadores, hay plantilla, creo que hay jugadores lesionados que también lo necesitamos y se están recuperando ya para estar con el equipo. Creo que hay cosas muy positivas para plantearte, para pensar de que hay cosas para estar peleando en la zona de arriba. A partir de ahí hay equipos muy buenos o ha habido plantillas muy buenas que no terminan de arrancar, caso de Almería o caso de otros equipos que no terminan de arrancar y no se ven. Pero nosotros, yo vengo de ascender con Osasuna, nadie ha apostado a nosotros el año pasado por ascender, nadie, ni nosotros mismos. Pero bueno, te metes una dinámica positiva, que el equipo intenta, tiene fe, tiene carácter, tiene cosas buenas y el equipo se encontró con un ascenso, ¿no? Uh-huh. Adri, ¿qué preguntan los oyentes a Nino, nuestro invitado de hoy aquí en Teleelch en Radio Marca? Dos preguntillas más. Nos pregunta Santi Fernández, ¿qué sientes, Nino, cuando saltas al campo al Martínez Valero y la afición cuela tu nombre y te da tanto cariño? Y además añade que eres con diferencia la figura y la referencia del equipo. Bueno, lo que siento, mira, se me ponen los pelos de punta. Cada vez que salto al terreno de juego, me pongo camiseta del Elche, son momentos muy bonitos. He soñado o esperado ese momento de volver algún día al Elche y poder jugar otra vez en el Martínez Valero. Yo vengo aquí de vacaciones, tanto en Navidad o en verano, y he pasado muchas veces corriendo por el lado del Martínez Valero con el coche y he dicho, ojalá algún día pudiera estar otra vez ahí. Y bueno, por suerte me ha tocado y para mí es un premio. Estar otra vez, pisar el Martínez Valero, jugar y meter goles en el Martínez Valero, para mí es un premio y muy agradecido a toda la afición del Elche. Y por lo demás, pues bueno, me considero un jugador más que intenta hacer lo mejor para su equipo y aportar todo lo que tiene, ni más ni menos. También se pregunta Esteban Martínez en Twitter por tu estado físico. Bien, la verdad que bueno, se me subieron un poco el gemelo, pero bueno, a día de hoy ya prácticamente está recuperado y pensando en el partido del domingo, ¿no? Partido del domingo, un filial, todos habéis salido de filiales, Nino, ¿cuál puede ser la clave para ganarle a este filial que ahora mismo están como motos? Bueno, yo creo que hacerle un partido largo, ¿no? Partido largo, estar bien puestos, que no corran, porque lo estamos viendo durante toda la semana, que es un equipo muy alegre, que tiene mucha velocidad, que le gusta jugar dos o tres toques rápido. Bueno, creo que hacer un partido largo, hacer nuestro partido, no dejarle que hagan el suyo. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, portería cero, intentar aprovechar las ocasiones que tengamos. Yo creo que por ahí puede ir el camino. Luego puede pasar cualquier cosa, pero como te digo, es un equipo complicado, uh-huh, porque bueno, los equipos filiales ya sabemos. Son equipos que les gustan, pues bueno, son escaparates para ellos, para el primer equipo, para otro equipo de primera división. Y bueno, le gusta hacer cositas, ¿no? Tendréis que tirar de oficio esa veteranía y experiencia que tenéis, que se haga valer, ¿no? Yo creo que es un partido de eso. Hacer un partido de segunda división, de hacerlo partido a nuestro ritmo, llevarlo a nuestro lado y a partir de ahí ya veremos lo que sucede. Pero yo creo que si hacemos nuestras cosas, pues bueno, les vamos a poner también las cosas complicadas a ellos. Antes de terminar, algunas preguntillas a nivel personal. ¿Cuál era el ídolo de pequeño de Nino? ¿Tenías algún ídolo? Sí, Butragueño. ¿Butragueño? Sí, me gustaba. ¿Te gustaba Emilio Siete Butragueño? Butragueño, me gustaba, sí, me gustaba Butragueño. En mi casa era toda del Madrid, Butragueño. Ajá. Sí, sí. Hombre, la verdad es que ha sido icono de varias generaciones, Emilio Butragueño. Así es. Luego ya le cogió el testigo, se lo cogió Raúl. Tú ya ahí ya estabas... Bueno, no, el Raúl debutó en el 94, tú eras ahí juvenil prácticamente, ¿no? Sí, yo estaba allí, él estaba en el primer equipo. Yo cuando estaba en mi etapa ahí en el Madrid, uh-huh. Igual nos cruzábamos en el gimnasio y eso, y él estaba ahí en el primer equipo ya, sí, sí. ¿Y a Butragueño, cuando estabas allí, lo llegabas a ver o qué? No, a Butragueño no. A Butragueño no terminaba de verlo, ¿no? El futbolista en el que te has fijado, antes hablabas de Claudio. Mm. Que yo te veo cosas ahora de Claudio, cuando juegas de media punta. Ese saber estar, ese control, esa dejada, ese pase filtrado. Yo te veo cosas de Claudio. ¿Te fijabas en algún futbolista además de Claudio? ¿Tenías una referencia cuando estabas empezando? No, creo que referencia no. Al final te gusta el fútbol y tienes referencia a todos los delanteros. Fútbol que ves, quizás ves pues esos controles, esa definición, esa caída a la espalda, esa dejada de cara, todo lo que relaciona a un delantero, pues te intentas fijar y, como hemos dicho antes, de los niños, pues es una esponja. Tú empiezas y te gusta fijarte y ver cosas, pues bueno, lo que hacen los delanteros. Pero referencia, como te he dicho, como me marcó Claudio en ese sentido, de que lo tenía aquí al lado, de ver una leyenda de que había sido un jugador top de primera división, pues bueno, tenerlo aquí al lado y aprender de él, y aparte poder ver todo lo que tenía fuera de partidos y eso, pues mucho más todavía, ¿no? ¿Y en la actualidad qué futbolista te gusta? ¿Hay alguno que digas, Bueno, creo que nos gusta lo mismo de todos, ¿no? Como delantero. Llámalo Messi, llámalo Cristiano. Claro, pero sobre todo, pues eso, los delanteros. Te fijas sobre todo los delanteros. Como delantero que eres, te fijas, pues bueno, a la hora de definir y los jugadores que lo pueden aportar a sus equipos, ¿no? Tú cuando empezabas a jugar al fútbol, ¿te marcabas una meta, un techo? Decías, bueno, me gustaría llegar hasta aquí, o jugar en primera, o ser internacional, ¿o no te marcabas metas? No, yo lo que me marcaba, porque era pequeño y desde los 10, 11 años sabía que quería ser jugador de fútbol, era jugar a fútbol. Jugar a fútbol, y a partir de ahí pasas una edad de 18 ya en el mundo profesional que dices, esta ya es que tienes que competir. Y ya lo de amateur, los amigos del colegio y todo eso, ahora de jugar a fútbol y todo eso, dices, esto ya es otra película, esto ya acaba. Y empieza otro mundo, y lo que quieres, pues bueno, a partir de ahí lo que quieres, pues como jugador profesional quieres ir a más. Es decir, durar lo máximo posible en el mundo del fútbol, competir, jugar en primera división, meter goles en primera división, jugar partidos, pues bueno, un poquito de todo eso, ¿no? Y cuando eras pequeño, no sé, hablo de 7, 8, 9, 10 años, ¿tú ya te dabas cuenta de que eras diferente a los demás, que tenías ese don especial para jugar en la calle y ser el mejor? La verdad que bueno, humildemente te tengo que decir que sí, ¿sabes? Porque bueno, al final las pistas jugabas y metías 7, 8, 9, 10 goles y decía, ostras, que me gusta, aparte me gusta. Y todos querían jugar contigo. Eso es. Cuando te cogen por algo será también, ¿sabes? Por eso es. Aparte mi padre me castigaba por el motivo que sea y yo me ponía a llorar como un loco. Yo quería ya jugar a fútbol, sí, sí o sí. Desde siempre lo he vivido, que quería jugar a fútbol. O sea que, bueno, eres consciente de que eres de los pocos privilegiados. Siempre se dice que de cada 1000 uno puede llegar a jugar, ¿no? Eres un privilegiado. Total. Por eso te digo, yo nunca imaginé que iba a jugar 600 partidos como profesional, que iba a estar metiendo tantos goles como profesional, de estar tantos años, de conocer tantas cosas, de viajar, de estar concentrado, de vivir tantas experiencias buenas y malas. Creo que el mundo profesional del fútbol o un futbolista, pues bueno, no sabe lo que tiene hasta que está metido ahí en el mundo, ¿no? O hasta que se retira. Así quizá lo valora más cuando se retira de lo que has hecho. Así que bueno, yo estoy encantado con mi carrera. Como te digo, ha habido momentos buenos y malos y no me puedo quejar en ningún momento. ¿Cuál es la comida preferida de Nino? Pues siempre estáis con la pasta, con las ensaladas. Esa es la fácil, ¿no? Carne o pescado, ¿no? Yo te lo iba a decir la pasta, pero al final no. Yo sé, a lo mejor es de la tierra y dice, no, yo un arroz con conejo y caracoles. ¿O no, aquí una paella. Una paellita, ¿no? Sí, un arrocito, ¿no? Una paella por ahí abajo, amigos que tengo, una paella conejo, caracoles, eso es, un poquito marisco en Santa Pola. Exactamente. Claro. un poquito de eso. O sea que sí. Lo de la pasta estaréis un poco harto, ¿no? Es vuestro combustible, pero... Eso es. Hay momento para todo. Pues ha habido momento para esta entrevista de Nino, que sin duda, bueno, pues es un estandarte del Elche Club de Fútbol, no solo de esta temporada, sino yo creo que de la historia moderna, de la historia contemporánea del club. Estamos hablando de un futbolista, pues fijaros, que debutó en 1998 y que sigue. Y fijaros el rendimiento. Nino, tú te marcas una cifra de goles este año porque llevas 5 goles, uno de Copa y 4 de Liga, en 12 partidos, 11 de Liga y tal. Claro, a este ritmo, si te respetasen las lesiones, estamos hablando de 15 goles. No está nada mal, ¿no? Bueno, la gente, bueno, los más cercanos, por ejemplo, tú, más cercano, me has dicho que tengo que superar los 10 goles, porque se han jugado cenas, se han jugado comidas, para allá, para acá. Nos hemos jugado una apuesta y yo quiero pagar esa apuesta. Por eso te digo. De que si marcabas 10 goles... Hay más de una, ¿sabes? Por eso te lo digo. Así que por lo menos tengo esa obligación. Los 10 goles está chupado, ¿no? Bueno. Sí. Yo espero seguir metiendo goles, ayudando al equipo sobre todo y dándole puntos, que sería lo importante. Nino, un placer, sigue así, haciendo felices a los aficionados. Muy bien, para mí es un placer. Cada día me pongo la camiseta del Elche. Nino ha sido nuestro protagonista hoy en Elche en Punta. Hacemos una pequeña pausa y vamos rematando el programa. ¿Culpable? ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y Carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? De Premium Sport Café. He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa. Recuerdo, vuelvo a insistir en el horario que se ha conocido justo cuando empezábamos el programa. Lo digo porque como este año hay que estar muy pendientes de los horarios, aunque es cierto que es fuera de casa, pero para los que fuera de casa tampoco os perdáis un partido del Elche. El Almería-Elche, viernes 18 de noviembre a las 8 de la tarde. Voy a recordar muy rápidamente, porque siempre sabéis que se saben los siguientes 4 partidos, por si tenéis planes. El Sevilla Atlético Elche es este domingo a las 12 del mediodía. El primer domingo de noviembre, el día 6, Numancia Elche, Los Pajaritos a las 4 de la tarde. Son 2 salidas consecutivas. El Elche, tras la resiembra del Martínez Valero, va a jugar el primer partido del mes de noviembre. El sábado 12 de noviembre recibe al Valladolid a la 1 del mediodía. Y para no perder la costumbre de los horarios raros, viernes 18 de noviembre, Almería-Elche en el Estadio Juegos Mediterráneos a las 8 de la tarde. Por tanto, ya sabéis que de los próximos 4 partidos el Elche va a jugar 3 fuera de casa, 3 a domicilio en Sevilla, Soria y Almería. y antes de Almería el Elche recibe al Valladolid. Por tanto, ya conocemos este próximo mes, de aquí en adelante, los últimos partidos. Bueno, pues vamos a poner el punto final, como siempre, más Elche a partir de mañana, aquí en Elche en Punto y en todos nuestros informativos y en tiempos de deportes. Recuerda que a las 3 llega toda la información deportiva nacional en Intermedio, aquí en el 101.4. Saludos, que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.